olvidarte, tus pretensiones fueron en vano, yo lo sé. Yo que pensaba de olvidarte, que era igual que dejar de amarte, estoy convencido todo es mentira, yo lo sé. Tú lo sabes. Aquellas horas que nos entregamos a amar, aquellas noches que nunca, nunca mentira, yo lo sé, tú lo sabes.